FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con la saqueo. En los últimos días estuvimos viviendo en esta radio y hemos estado comunicándolo. Las instancias que se dieron, las circunstancias que se dieron en el juicio que se le sigue a Eleni Marina por hechos que fueron caratulados como homicidio simple en grado de tentativa y que, bueno, a partir de los testimonios que se fueron dando a lo largo de dos días, el 18 y 19, lunes y martes pasado, se fue viendo y se fue desplegando la verdad de lo que había sucedido. La verdad que tenía que ver con una historia de abuso, de acoso, de cierta naturalización de una cultura machista. Y esto se fue viendo a lo largo del proceso. Acompañaron a Eleni, a Marina, a su familia, organizaciones sociales, militantes, partidos políticos, personalidades, diputados, asociaciones de abogados, gremiales, militantes políticos y sociales que además son abogados y que aportaron toda una serie de actores sociales y políticos que aportaron a lo largo de todo un proceso que se inició en agosto, tal vez un poco antes, unos meses antes, allá por Zona Sur, cuando un compañero tuvo noticia de lo que estaba pasando con Eleni Marina. Un caso silenciado, ocultado, invisibilizado, como tantos otros que hoy en día están silenciados e invisibilizados. Ese proceso fue generando toda esta cooperación, que fue conflictiva, que fue difícil. Y que, por supuesto, es un paso en todo un proceso mucho más amplio que tiene que ver con una lucha mucho más amplia y que está en un contexto de lucha de clases, porque vivimos en un mundo separado en clases donde hay explotadores y explotados, donde hay dominadores y dominados. ¿Pero qué nos deja o qué primera evaluación podemos hacer de este proceso que se había iniciado, como decíamos, hace unos meses y que al menos a esta instancia que llegamos, en el cual el martes que viene se darán los alegatos de la defensa, de la acusación y luego vendrá la sentencia? Se abrirá en ese momento una nueva etapa, pero se cerrará esta. Y en eso me quiero detener. En esta etapa que se había iniciado y que en estos días empieza a cerrarse. Me interesa particularmente reflexionar al respecto de estas intervenciones que mencionaba. Organizaciones sociales, organizaciones políticas, militantes, gente comprometida en lo social, partidos políticos, personalidades, políticos, diputados e instituciones del Estado también, secretarías de derechos humanos, asociaciones de abogados, como decía antes, y militantes que además son abogados penalistas. Toda esta serie de actores sociales que fueron cooperando. Y hablaba de los conflictos. Y hablaba de las dificultades para amalgamar toda esta diversidad. ¿Cómo coordinar todo esto? ¿Qué responsabilidades caben a unos y a otros? Un actor en el nexo y en la puesta en pie de lucha de Ailén y Marina, y también de su madre, de Elena, intervino la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. A partir de esto es que se abre todas estas instancias de apoyos, de coordinación. ¿Qué nos deja de aprendizaje todo esto? Todos estos conflictos que quienes los hemos vivido entre todos estos actores heterogéneos, sabemos que es necesaria una reflexión, que es necesario un aprendizaje. No podemos llegar al fin de esta etapa permaneciendo tal cual éramos al inicio. Eso es la dialéctica, es el cambio. Es el cambio que implica ese aprendizaje. Ese aprendizaje y ese cambio que no solo se da en la realidad, porque justamente la acción que se emprende colectivamente tiene como objetivo el cambio de la realidad. Pero ese cambio de la realidad no viene solo. Viene con un cambio en nosotros mismos, como organizaciones, pero también como personas, como individuos. Porque es cierto que hay un sujeto colectivo, un sujeto histórico, que es protagonista de la historia. Pero en este mundo en que vivimos, signado por la cultura de lo individual, no podemos negar la existencia del sujeto individual. Y para conformar colectivos y sujetos colectivos, hace falta transformar ese sujeto individual. Ya tematizado por el Che, el hombre nuevo. Pero que también ha sido tematizado por lo que se llamó los nuevos movimientos sociales en América Latina. El cambio con el otro, el encuentro con el otro. Y desde la diversidad, cambiar y cambiarnos. Ese aprendizaje necesario implica una reflexión sobre nosotros mismos que nos haga vernos a nosotros como individuos y como colectivo para transformarnos. Para que en los procesos que se abran, las próximas etapas que se abran, nos encuentren mejores, más aptos para la lucha, mejor preparados. Si faltó esto, faltó aquello, no es derrotismo. Es crítica que permite crecer. Sin eso, nos estancamos, perdemos dinamismo. este aprendizaje también tiene que ver con la transformación de nosotros desde lo subjetivo, desde lo emocional, desde nuestra predisposición al conflicto y de la manera en que tengamos de abrazar ese conflicto y de llevarlo adelante hasta las últimas consecuencias de ser necesario y de poder hacerlo, por supuesto. Ese aprendizaje, decía también, nos hace aprender la realidad. Porque la realidad se conoce en el intento de transformarla. Y si queremos transformarla, debemos conocerla. Y para conocerla hay que animarse a ir transformándola. No solo se cierra esta etapa, sino que ya se avizora el cierre de otra etapa, mucho más amplia, que va hacia otros contextos, que tiene que ver con el cierre de una etapa que es el cierre de la etapa kirchnerista. ¿Qué nos deja esta etapa? En el cual un número importante de militancia se ha abrazado a la causa democrática, a la militancia por las leyes, a la militancia en crear alianzas en aquellos sectores piolas y progresistas de las instituciones del Estado, para conseguir alguna migaja que nos permita reorganizarnos. Realmente hay que hacer un balance. ¿Qué tanto ha fortalecido eso a las organizaciones sociales y qué tanto nos ha permitido ir hacia adelante? Escuchando el programa 678 ayer, una usina ideológica del kirchnerismo, y escuchaba cómo se iba de a poquito transformando a Bergoglio, en un referente posible. Cómo de a poquito el kirchnerismo abraza a un Francisco I que toma una referencia en aquel San Francisco de Asís, ese que hablaba con los animales, con los pájaros, ese de la película de Zeffirelli, ese tan publicitado en el mundo, el que quería recuperar el espíritu de Jesucristo como aquel que se entregaba a los pobres, a los leprosos, aquel burgués o proto burgués que con su fortuna iba cobijando a los pobres. Este es el Papa, que con una lavada de cara empieza a ser aceptado por ciertos sectores de la usina ideológica del kirchnerismo. ¿Qué pasó de las denuncias y de los reiterados artículos que aún hoy se siguen publicando en Página 12, otra usina ideológica del kirchnerismo? ¿Qué va a pasar con esas contradicciones? Con los trabajos investigativos tan documentados de Horacio Verbisky. Son contradicciones que habrá que aceptar. Serán sapos necesarios que habrá que tragarse, dirán los kirchneristas. Nada parece ser

saber no puede ser lujo. Soy de la rosa y de la mar como el escalamujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escalamujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escalamujo. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, el tema fue así: el día de la asunción de Bergoglio, tuvimos una reunión con el intendente, donde le ofrecimos una propuesta de distribuir la masa salarial para en partes iguales para cada uno de los trabajadores, lo que insumiría 500 pesos al bolsillo de cada trabajador al básico. Quedó en contestarnos, rechazamos el aumento del 8% y nos pidió plazo hasta el día de ayer. Ayer, tipo 6 de la tarde, se comunica Gradín con Alicia Mainar y le dice que no estaban en condiciones, que rechazaban nuestra propuesta. Nosotros vinimos hoy a las 6 de la mañana, realizamos una asamblea con todos los trabajadores y por unanimidad se decidió el paro. ¿Y esta propuesta que ustedes le habían hecho? Ahí estamos, los doble pisos del Sarmiento. En la página de Secretaría nos hablan de los doble pisos, ya hablamos acá de los doble pisos. Doble piso nos dice que la inversión fue de 1.090 millones de pesos y se encargaron 25 formaciones. Claro, siempre está la realidad que nos jode, ¿no? Realmente no se hicieron 25 formaciones, se hicieron 4. Pero con esos 218 millones de dólares, podíamos haber comprado la mitad de la flota, que es lo que vamos a hacer ahora. Con la plata que le dimos a los sirilianos hace 5 años atrás, podíamos haber comprado la mitad de la flota, coches nuevos. No, se lo encargamos a los sirilianos y hicimos este cachivachón. Dicho sea de paso, vamos a la que sigue. Esto es semestre. Es un enunciado para mí. Y no conozco en detalle los proyectos, sí tengo en mi poder, no los he leído. Y como tanto otros proyectos, me parece que habría que verlo cómo se pueden llegar a plasmar y que no sea nada más que o una expresión de deseo o una medida oportunista. ¿Y si no sea, y si no es deseo ni oportunista, y le dicen le bajamos todos los recursos, se hacen cargo? Nos vamos a hacer cargo como nos hemos hecho cargo de otras cosas en la vida. Me parece que no sería lo más inteligente por varias razones. ¿Por qué? Un tema tan delicado como el de seguridad, como podría ser el tema de la salud, me parece que, primero, lo que se hace un día para el otro o espasmódicamente, generalmente termina muy mal. Y nosotros tenemos... Escuchábamos los avances de algunas notas que tenemos preparadas. Escuchábamos en primera instancia a Pepe Viqueira, que bueno, es militante de ATE. Bueno, él nos comentaba del paro y de la toma que se está llevando a cabo en el Obrador, los conflictos que está teniendo ese sector de los trabajadores municipales y en relación, bueno, algo conocido por todos, que tiene que ver con el desempeño de estos trabajadores en la recolección de residuos domiciliarios en el centro de Moreno y en algunos barrios también. Por otro lado, escuchábamos en segundo lugar a Rosendo. Él nos comentaba, bueno, que salven al tren, él nos comentaba de una cuestión muy puntual que tiene que ver con la mala utilización de los recursos que el Estado Nacional había entregado en su oportunidad a la empresa TVA para equipar los trenes del ferrocarril Sarmiento. Ese dinero fue utilizado, bueno, como él bien comentaba, en la confección de estos trenes tan vistosos de doble piso que, bueno, parece que, nos comenta Rosendo, hubiera servido ese dinero para reemplazar y cambiar a nuevo la mitad de la flota. Por otro lado, estábamos escuchando a Basis y se refería puntualmente a la creación de la policía comunal, una policía que tendría algunas funciones de prevención y que hay muchos proyectos en danza dando vueltas y que es parte de los proyectos de la nueva seguridad que hace ya un tiempo largo, un par de años, viene Scioli, un año con fuerza, viene Daniel Scioli proponiendo para la provincia en relación a la renovación del aparato represivo del Estado provincial, no solo la policía, sino la policía judicial como asistencia a la creación de la policía judicial, que ya ha sido sancionada, pero que bueno, todavía está muy lentamente siendo implementada esta policía judicial que es la asistente de la investigación de la justicia. Por otro lado, también la implementación de los juicios por jurado. Esto se completa con lo que venía comentando Basis, que es la creación de esta policía comunal, que hay algunos intendentes que quieren hacerse cargo, algunos intendentes que no. Y bueno, en este debate que tiene que ver con justamente delegar o no delegar o no aceptar las responsabilidades políticas que el tema de la seguridad y el tema de la tercerización de algunas funciones del Estado, en este caso de las responsabilidades que tiene el Estado provincial, siendo delegadas a los estados municipales. Algunos lo aceptan, en el caso de Moreno parece que por las palabras de Basis no es aceptado. Vamos a una tanda y volvemos con más información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Estalló el otoño, termina el verano y vuelve Agua Fuerte, un programa sin aire acondicionado. Agua Fuertes, desde el sábado 23 de marzo, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Agua Fuertes, séptima temporada. Soy Marina Jara, de Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Aileen y Marina. Juicio oral y público en los tribunales de Mercedes. Concentramos en la Plaza San Martín, calle 26 y 27 de Mercedes, a partir de las 9 de la mañana. Que todas las mujeres seamos fuertes, que no estamos solas. Comisión por la libertad de Aileen y Marina. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bueno, estábamos comentando el conflicto que se ha suscitado en el Obrador del municipio. Vamos a escuchar inmediatamente las palabras de Pepe Viqueira, trabajador y militante de ATE. Sí, el día de la asunción de Bergoglio tuvimos una reunión con el intendente donde le ofrecimos una propuesta de distribuir la masa salarial para en partes iguales para cada uno de los trabajadores, lo que insumiría 500 pesos al bolsillo de cada trabajador al básico. Quedó en contestarnos, rechazamos el aumento del 8% y nos pidió plazo hasta el día de ayer. Ayer tipo 6 de la tarde se comunica Gradín con Alicia Mainar y le dice que no estaban en condiciones, que rechazaban nuestra propuesta. Nosotros vinimos hoy a las 6 de la mañana, realizamos una asamblea con todos los trabajadores y por unanimidad se decidió el paro. ¿Y esta propuesta que ustedes le habían acercado a Gradín, cuál es? Justamente a Gradín, no, al intendente, estaba Gradín también. Bueno, era distribuir el 8% de esa masa por partes iguales a cada uno de los trabajadores, lo que insumiría 500 pesos para todos, incluso para el intendente. Por única vez. Y además con la promesa de aceptar el 8% en el mes de junio y el 8% que viniera para el mes de octubre o noviembre, de acuerdo a lo que estaba estipulado. Ustedes hace tiempo, ATE viene proponiendo en cada oportunidad, cada vez que hay una recomposición salarial, este esquema de socialización de los recursos. ¿Qué sucede con el resto de los gremios? ¿Qué sucede con el sindicato? El sindicato estuvo hoy aquí. Ellos en realidad tuvieron que acatar por la masividad de la unanimidad de la asamblea. Y luego se retiraron, digo, quedarán la conciencia de los compañeros, qué es lo que van a hacer. Nosotros sí garantizamos, no estamos volteando la puerta, porque es lo que me dijo recién Peretta. En realidad lo que nosotros decidimos con la fuerza de ATE era controlar el acceso, nada más, y no exponer a los compañeros trabajadores. De todas maneras ellos amenazan con que le van a descontar el día, algo que es absolutamente arbitrario e ilegal, pero bueno, son las condiciones que pone el sistema, ¿no? Y a través de ello al municipio. Bueno, más que la puerta, si hay una decisión de los trabajadores salir o no salir. Exactamente, por eso, como le dijimos, querés abrir la puerta, abrila. Acá los compañeros dicen que no van a salir. Nos pidieron incluso, si le permitíamos salir más temprano, Lehmann, un camión que va a retirar la mercadería para las organizaciones sociales. Y dijimos, nosotros no estamos en contra de la comedia de la gente. Por supuesto que eso lo vamos a permitir. Pero bueno, es una decisión del conjunto de los trabajadores. Decime, ¿cuántos laburantes hay acá en el Obrador hoy, o por día, cuál es el número que tiene? Y eso exactamente te lo podría decir el delegado, pero en la asamblea había más de 100 compañeros, o sea que es un número más importante. No te lo puedo decir con precisión, porque en todo caso le voy a preguntar a alguno de los compañeros delegados. Bueno, en esos términos está planteado el conflicto salarial. En este momento está tomado el Obrador y están de paro, tratando de llevar adelante las negociaciones y hacer llegar la propuesta de los trabajadores a los funcionarios del municipio. Uno de los funcionarios que habló con Recorte Informativo es Pereta, que mencionaba acá el trabajador Viqueira, y bueno, vamos a escuchar lo que Pereta comentaba. Ahí, para que te des una idea, donde levantamos es en el centro, ¿viste? Sí, la municipalidad levanta la basura del centro. Sí, hay una frecuencia de la empresa, y después, al haber tanta basura que se genera, tenemos que volver a pasar nosotros. Es una pasada, es con lo del barrido. En los barrios no están levantando la basura domiciliaria, seguro. Algunos barrios que no están dentro de la licitación, sí. O sea, los que no están dentro de la licitación, sí. Claro. Y los que están dentro de la licitación no pasan. No pasa la empresa. Escuchábamos al secretario de Obras Públicas, Claudio Pereta, que comentaba, bueno, una situación que se suma a la cuestión salarial de los trabajadores del Obrador, que es, bueno, unas funciones que están desempeñando en el municipio los trabajadores del Obrador, que es la recolección de basura. Describía cuáles son las tareas que están desempeñando, que, bueno, ya había sido denunciado por los propios trabajadores cómo no hay las mínimas medidas de seguridad para garantizar, bueno, que no haya accidentes, dado que, bueno, son camiones cargadores, algunos son camiones que no están preparados para recolectar residuos y bueno, se suscitan y se han suscitado accidentes debido a esto. Escuchamos el siguiente audio. Claudio Pereta nos dice lo siguiente. Encontramos a los compañeros de ATE que nos cierran el portón. Hicieron una asamblea en la cual dicen que los muchachos quieren parar y que no están de acuerdo con el 8%. Ellos tienen otra postura. El intendente le dijo que era lo del 8%, que iban a tener de aumento 3 veces al año. Y nos encontramos con gente que no es de acá, o sea, ATE moviliza gente de otro lado, que si lo enfocan son 4 y cierran los portones. Todos los compañeros, si hacen un paneo, quieren salir y nos encontramos con que... Es decir, la mayoría, lo que está diciendo Pereta, que la mayoría está en condiciones de salir, sí, que quiere salir a trabajar. Sí, están todos esperando que abran el portón, porque cuando abrimos, si yo voy y abro el portón, se me tiran en el piso. Entonces no quiero conflicto, o sea, nadie quiere conflicto. Y nos encontramos con esta medida. Y esto del 8%, bueno, es una propuesta que todos los años lo hace y escalonado. Sí. Recién decía Viqueira que habían tenido una reunión con Mariano Hues y con Gradín, que proponen una distribución de masa salarial todos por igual, pero eso... Lo que me dicen que no refleja los 500 pesos que ellos dicen. Cuando vos lo ponés en el sueldo, el 8% pasa a ser 290. Y la pirámide en la escala salarial la tenés que tener, porque mientras más achicás... beneficia, está bien, al más bajo, pero el de arriba también se te complica, ¿viste? Si son 4, como dice usted, ¿no pueden salir por otro lado o esta línea de portones? Son 2 portones, mira, enfoca. Se ve paneada. Paneame. A ver. Panea para ese lado, panea para ese lado, ven, a ver. O sea, y después panea para el otro lado, Karina, ven. No desmerezco la voluntad del sindicato, a ver. Pero yo haría el paro y dejar el portón abierto, que quiere salir, sale. No hay problema. Bueno, así que lo que usted dice es que no son de acá, que viene gente de afuera. Hay gente de afuera. O que no trabaja en Obrador. Claro, claro. Del Obrador hay uno solo. Que está dando vueltas, no sé. La cámara a la que hacía alusión Claudio Peretta, bueno, es que se estaba el audio que nosotros recogemos viene de una filmación justamente para poder registrar qué era lo que estaba pasando en el Obrador. Bueno, lo que comentaba Claudio Peretta es bueno deslegitimar el reclamo de los trabajadores. Debida cuenta de lo que él sostenía que estaba sucediendo en ese momento el Obrador, que un reducido número de trabajadores estaba impidiendo el trabajo que querían sostener otros trabajadores, y que bueno, que los trabajadores que estaban obstruyendo el Obrador eran trabajadores de afuera. Pareciera como que eso quitaría legitimidad a los reclamos que son históricos, que tienen que ver con una recomposición salarial, porque ni siquiera es un aumento salarial, sino una recomposición salarial y una lucha y una propuesta permanente por parte de ATE que tiene que ver con cuestionar la manera en que se dan los aumentos. Esto está refrendado por ley, esta manera de dar aumentos, que tiene que ver con que cualquier aumento que se dé se le da a toda la pirámide salarial. El 8% recibe el trabajador municipal que menos gana, hasta el propio intendente. Obviamente las sumas que recibe de aumento el intendente son correlativas a el monto absoluto que recibe mensualmente, así como el trabajador recibe también los magros, bueno, 200 y pico de pesos que estaban mencionando previamente Peretta. La propuesta de ATE tiene que ver con que los aumentos no sean proporcionales, sino que sean con montos absolutos, es decir, dividir la masa monetaria que está destinada al aumento. Se hablaba de 2 millones de pesos, y bueno, dividirlo entre por igual con todos los trabajadores que están involucrados en este aumento. Lo que correspondería, por supuesto, un mayor porcentaje a los trabajadores que menos ganan. Desde el municipio y desde los funcionarios del municipio cuestionan esta propuesta, ya que iría en contra de la ley. Una ley que, bueno, mantiene las diferencias y las acentúa con cada aumento. Vamos a un tema musical y luego la tanda. Thank you.

Global Seg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores, con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Seguimos en recorte informativo, remando, llegamos a las 10 de la mañana, la primera hora de programa, en un rol que no es habitual en mí, el cual no desempeño usualmente, que es la conducción, además en soledad. Me acompaña Matías en la operación, que tampoco es el operador usual, quien se acercó muy amablemente en la mañana de hoy a colaborar y a darnos una mano en la realización de recorte informativo. Algunas desprolijidades tienen que ver con esto que les estaba comentando y entrando, bueno, en una de esas desprolijidades, les comento que el avance que habíamos escuchado y las palabras de quien vamos a escuchar ahora es Norberto Rosendo, quien dio una charla la semana pasada en Ituzaingó sobre el ferrocarril Sarmiento. Norberto Rosendo es ingeniero ferroviario recibido en la UBA, Universidad de Buenos Aires, durante 18 años, y trabajó en la ya desaparecida Ferrocarriles Argentinos. Además fue jefe de ingeniería de material rodante metropolitano, jefe de mantenimiento de Morrison Knudsen, TVA, y actualmente es consultor de CEFEPA, Servicio Ferroviario Patagónico S.A. Bueno, este es Norberto Rosendo, un especialista en el tema. En el avance nos comentaba lo inadecuado del gasto realizado en la confección de los vagones de doble piso, un gasto excesivo para los pocos beneficios que esto reportó. Y además, bueno, hemos en otras entrevistas nos ha comentado también de la ineficiencia de estos vagones, ya que, bueno, para poder posibilitar la carrocería se le ha extraído los motores y, bueno, ha tenido unas modificaciones de las cuales no hay planos y bueno, todo esto crea complicaciones. Amén de lo que nos señalaba de el precio excesivo en relación a los beneficios que reporta estos vagones de doble piso. Pero empezamos con la entrevista, como fue realizada por Rubén Bustamante. Él explicó cuáles son las contradicciones de la política ferroviaria de la gestión kirchnerista. Y uno de estas contradicciones tiene que ver con un proyecto de soterramiento. Y bueno, menciona algunos datos oficiales, retrasos, incoherencias. Escuchamos a Norberto Rosendo. Nosotros acá tenemos la tuneladora. La tuneladora, la bajamos cuando bajó el... ¿Viene? Sí, se ve la tuneladora, sí. Bajamos el puerto Zárate, en la Argentina, ¿no? Le vamos a poner Argentina. Esto, toda la información que yo voy a contar acá está bajada de la página del Ministerio. Es decir, me suscribí nada más que la página del Ministerio. Es decir, usted puede entrar en internet, la página del Ministerio, y ahí lo lee. Yo cuando lo leí, cuando preparé la cosa, yo pensé que me estaban tomando el pelo. Pero no, son así los muchachos. Bueno, ahí en la primera se ve el cabezal de la máquina cuando se baja de Zárate. Ahí tenemos otra foto del cabezal. Dice, la página nos informa que se llama Argentina y tiene una tonelador, es una tuneladora para hacer túneles de 12 metros de diámetro. Nos aclara además que la obra se va a dividir en tres partes. 16 kilómetros Caballito a Edo, 4 kilómetros a Edo Castelar y por último 14 kilómetros Castelar Moreno. Dice además que se van a crear 10.000 puestos de trabajo con esta máquina. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Por qué se hace esto? La idea de esto es poder lotear los terrenos del Sarmiento. Esta obra es para lotear los terrenos del Sarmiento, muchachos. No es para otra cosa, no es para que usted viaje mejor. Es para lotear Liniers y para lotear toda la traza del Sarmiento, que es una fortuna. Para eso se hace esta obra, para eso se previó. Y de paso sacamos 52 pasos a nivel. Pero el objetivo fundamental es lotear los terrenos. También está contemplado hacer un taller ferroviario en Luján. Bueno, nos acordamos que hoy el Sarmiento no tiene taller. El taller del Sarmiento es el taller de Siciliano, es Meffer. Quiere decir que nosotros hoy los coches del Sarmiento, para repararlos, se los tenemos que mandar a los Siciliano. No hay otro lugar donde mandarlos. O sea que los asesinos de los... Así es, tal cual. Siguen recibiendo plata del Estado. Exactamente. También reciben plata del Estado en el Roca, en el Belgrano Sur y en el San Martín. Porque ahí siguen siendo parte del GOFE. Lo que no nos dice la página de la Secretaría es que la obra esta del túnel va a costar 11.000 millones de pesos. Más o menos son 2.200 millones de dólares. Y que se tardará en hacerlo, en el mejor de los casos, unos 6 años. La obra ya lleva 6 años de atraso. También nos dicen que, no nos dicen tampoco, que la tunelera costó 40 millones de euros. 240 millones de pesos. También nos meten a decirnos que la obra, ya lo dijimos, los 6 años de atraso. Y no nos dicen tampoco que la obra está parada porque nadie pone la plata para comprar el cemento para hacer las losas que van a recubrir el túnel. Digamos, la obra está parada, como diríamos, por un problema técnico financiero. Digámoslo en otra vez, no tenemos plata para hacerlo. Otra cosa que omiten de decirnos es que la obra alternativa, es decir, la alternativa a esto, que era hacer los pasos bajo nivel, nos hubiera costado 364 millones de pesos. O sea, un poco más de 60 millones de dólares. Quiere decir que es el valor más o menos de la tunelera. De la tunelera sola, no del túnel. Si con esa plata hubiéramos hecho una obra en el plazo de un año, que hubiéramos eliminado todos los pasos a nivel, hubiéramos podido duplicar la capacidad del transporte del Sarmiento y hubiéramos sido todo un poquito más felices. Pero no, nos largamos a hacer la mega obra esta que tenemos acá. Escuchábamos las palabras de Norberto Rosendo, que nos describía la inconsistencia en los gastos realizados por el gobierno nacional en relación a los trenes, puntualmente al soterramiento, al posible soterramiento, al proyecto de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Habría que tener en cuenta cuando se habla de la mala gestión de Scioli, algo que pareciera que es absolutamente indiscutido, habría que compararlo también con estos datos que nos está brindando Norberto Rosendo en relación a las malas gestiones, ¿no? 240 millones de pesos cuesta la máquina tunelera. Y si se hubiera hecho el soterramiento, o mejor dicho, si se hubiera hecho la eliminación de los pasos a niveles, hubieran sido obras que de un monto de 364 millones sin el agravante de que además había que pagar, en el caso de el soterramiento, no solo los 240 millones que se pagó por la máquina, sino además todo el cemento necesario para hacer la obra de soterramiento, por la cual no hay recursos. Claro que esta mega obra, como nos decía Norberto Rosendo, tiene una razón de ser, que es justamente el negocio inmobiliario fabuloso en relación a los terrenos que quedarían libres luego del soterramiento. Mientras tanto, mientras se amasa en la fantasía estas ganancias millonarias, el Sarmiento sigue con los mismos problemas y los usuarios siguen viajando con los peligros que la degradación y la deficiencia del servicio prestado pende y hace pender sobre todas las personas que diariamente viajan, y como algunos de nosotros viajamos periódicamente también. Estos peligros están dados por la mala gestión, por la corrupción también, todos estos negociados en relación a las tierras inmobiliarias da que pensar en ese sentido. Escuchamos el segundo audio, que tiene que ver con que, bueno, la renovación del tramo 11 Castelar, y Rosendo dice que se hace, si vamos a hacer túneles, el taller que inauguró Kirchner y nunca se usó en La Plata, y bueno, nuevas malas inversiones. Vamos con la renovación 11 Castelar. La renovación 11 Castelar, 34 kilómetros de vía. Entre 11 y Castelar, si yo no mal lo entendí, es arriba esto, ¿no? Si vamos a hacer el túnel, ¿para qué hacemos la vía arriba? Bueno, esto nos va a costar 184 millones de pesos. 184 millones de pesos. Es decir, 500 mil dólares el kilómetro. Más o menos es razonable el precio. Por una vía sencilla, electrificada. También deberíamos decir que si tuviéramos funcionando el taller Vías y Obras de La Plata, el que en el año, creo que en el año 2003, vamos a la que sigue. Ahí tenemos el taller Vías y Obras de La Plata. Creo que en el 2003, si no me equivoco. Sí, en el 2003 fue Kirchner y lo inauguró. Bueno, ahora lo inauguró, sí, es cierto, lo inauguró, fue allá, hizo un acto bárbaro. Tenemos una recicladora adentro y un depósito fiscal. Si hubiéramos tenido ese taller, la vía, en lugar de costarnos 500 mil dólares al kilómetro, nos hubiera costado 200 mil dólares al kilómetro. La página del ministerio nos dice que en esta renovación de 11 Castelar vamos a usar riel de 60 kilos por metro, totalmente soldado y con un durmiente de hormigón. Vamos a hacer una vía que si nosotros la mantenemos viendo va a durar 100 años. Bien. Pero abajo le hacemos el túnel. Abajo le hacemos el túnel. Bueno, 6 años lo sacamos. Si nosotros sacamos el pedacito que hay entre 11 y Caballito, que ya está soterrado, todavía no sabemos qué vamos a hacer entre 11 y Caballito porque no hay planes ahí al respecto. Por ahí hacemos la vía nueva, que son. Pero en definitiva vamos a tener 30 kilómetros de vía que vamos a tener que tirar. ¿Cómo quedaría en el Mercado Libre un anuncio que diga vendo 30 kilómetros de vía casi nueva? Porque va, cuando la tengamos que tirar va a estar casi nueva. Bueno, si nosotros comparamos ahora la cifra de 184 millones de pesos con los 364 que nos hubieran costado todos los pasos a nivel, estaríamos gastando más de la mitad de lo que nos hubiese costado una obra racional, que era hacer los bajos niveles. Si ya gastamos como tres veces lo que tenemos que gastar, si no hay, no hay plata que no alcance. Vamos con... Continúan los desmanejos en el Sarmiento. La descripción que hacía, bueno, en relación a la importancia que tienen los talleres, no solo para un correcto mantenimiento que garantice la seguridad de los usuarios, cosa que es importantísima y necesaria, sino que además es una mala inversión. Es una mala inversión para las arcas del Estado no invertir en talleres que no, redundaría en un gasto menor en el arreglo de las formaciones y también en el arreglo de las vías, en este caso, que era lo que comentaba Rosendo. Vamos a escuchar el siguiente audio, que era el que escuchábamos en un inicio en el avance, lo vamos a escuchar completo. Nos comenta la mala inversión que hizo el Estado Nacional pagándole a la empresa de los siriglianos para confeccionar, construir los trenes de dos pisos tan lindos, pero que bueno, una mala inversión y que además no reporta los beneficios que uno pudiera esperar. Ahí estamos, los doble pisos del Sarmiento. En la página de Secretaría nos hablan de los doble pisos, ya hablamos acá de los doble pisos. Doble piso nos dice que la inversión fue de 1.090 millones de pesos y se encargaron 25 formaciones. Claro, siempre está la realidad que nos jode, ¿no? Realmente no se hicieron 25 formaciones, se hicieron 4. Pero con esos 218 millones de dólares podíamos haber comprado la mitad de la flota, que es lo que vamos a hacer ahora. Con la plata que le dimos a los sirilianos hace 5 años atrás podíamos haber comprado la mitad de la flota, coches nuevos. No, se lo encargamos a los sirilianos y hicimos este cachivachón. Dicho sea de paso, vamos a la que sigue. Esto es Emefer. Eso es el transbordador de Meffer. Déjala que ahora viene. Bueno, es la planta de los sirilianos. Fíjense qué linda planta. Tiene todas las comodidades. La hizo fabricación militar, no la hizo siriliano, obviamente. Pero la administran sirilianos. Fíjense, lo de acá abajo, esta es lo que no. Claro, los sirilianos tienen un despiole con la gente, con todo el mundo. Bueno, por esa planta, siriliano pagó al Estado Nacional, le pagó 4 millones de dólares. Vendió el pedacito de adelante al supermercado, recuperó la guita. Entonces yo lo que propongo es que haga con esta planta lo mismo que proponía hacer con la rural. Devolvámosle los 4 millones de dólares y quedémonos con la planta esta industrial y volvamos a tener el taller de los coches. Eso es lo que le tenemos que decir a Siriliano. A Cristina que haga. Los dobles pisos tienen algunos problemas, ya hablamos de los dobles pisos. En primer lugar, no se construyen los 25, ¿no? En segundo lugar, los dobles pisos dijimos que son Toshiba modificados. Son Toshiba que hemos cortado, le fuimos agregando cosas, qué sé yo, y que la prueba se la hicimos con elementos finitos. Quiere decir que si un Toshiba nos ponemos un choque con el Toshiba, no tenemos idea qué puede pasar. No, la gente de Fudesa, que es uno de los grupos de acá del Sarmiento, dice, bueno, hablan de un doble piso que se quedó entre Moreno y Plaza Miserere, y si salió Plaza Miserere y se quedó a los 300 metros, se quedó en el túnel, con las puertas cerradas, se quedó con una hora la gente adentro. Algunos lograron bajar, que esto que el otro. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si en esa hora, en el túnel, el doble piso se prende fuego? Porque no tiene ventanas el doble piso para que no lo conocen. Y no hay forma de salir. No hay forma de salir, no tiene ventanas. Es decir, lo que no nos dice la página de la Secretaría es que en la construcción de los doble pisos se omitieron elementales normas de seguridad, como por ejemplo el material con el que está construido. Están construidos preponderantemente en plástico combustible. Un plástico que se prende fuego y genera humo tóxico. Entonces la gente, claro, no se va a morir quemada, la gente se muere mucho antes por el, claro, se muere asfixiada, es una muerte mucho más digna que morirse quemado, que uno sufre más, claro. Afortunadamente todavía no prendimos ninguno fuego de esos con pasajeros arriba. Nosotros decimos que si un coche de estos se choca o se prende fuego, se les terminó al gobierno el problema de 11, porque nadie va a hablar más de 11, porque van a hablar de esto. Estamos hablando de 300 personas asignadas, amontonadas en un solo lugar, arriba de una bomba de tiempo. Los sirilianos, que no son tontos, nosotros se lo dijimos cuando lo hicieron. Entonces, ¿qué hicieron? Los pusieron a correr a Mercedes. Que hay menos gente, es menos probable que pase eso, no hay tercer riel, etcétera, etcétera. Y después, después de lo de 11, que se quedaron sin formaciones, otra vez los tenemos andando. Nos comentaba acá Norberto Rosendo algo gravísimo, ¿no? Esto que constituye a los trenes, a los vagones de dos pisos, no tienen las mínimas condiciones de seguridad, las salidas de emergencia, no tiene ventanas, están construidos con productos plásticos combustibles, lo que bueno los torna en una bomba de tiempo, algún accidente ocasionado en lugares complicados, como estaban hablando, bueno, en posibles soterramientos y en los soterramientos que ahora existen, en túneles en los cuales se convertiría en una producción de humo la posible combustión de estos vagones y, bueno, la imposibilidad de escapar de una muerte segura a, bueno, la cantidad de pasajeros que admiten estos vagones. Más allá del gasto indebido y de la mala inversión, la despreocupación por parte de la empresa y también del Estado Nacional en los controles de la seguridad en estos vagones para los usuarios, ¿no es cierto? Seguimos escuchando las palabras de Norberto Rosendo. Queremos pasar íntegramente toda esta entrevista, toda esta charla que tuvo Norberto Rosendo en Ituzaingó, porque son datos necesarios y información necesaria como para que reflexionemos en momentos en los cuales se está haciendo una compra importante al exterior, en los cuales hay que evaluar y estar atento a estos dos ejes que una y otra vez Norberto Rosendo nos menciona, que son la inviabilidad o la poca corrección en la gestión al hacer inversiones que no son no ofrecen los beneficios que dicha inversión haría pensar, la mala gestión por un lado y por otro lado, bueno, la seguridad de los usuarios que ha sido dejada de lado en todo momento por la empresa y por los controles del Estado Nacional. Estar atento a eso en estas futuras inversiones. Seguimos justamente los coches nuevos que tienen problemas, que son para andenes altos, bueno, todas estas cuestiones técnicas que ponen en peligro la integridad física de los usuarios es lo que nos comenta a continuación Norberto Rosendo. Vamos con los coches nuevos. En enero del 2013 la Nación publicaba que se había cerrado un contrato por la compra de 509 vagones, decía la Nación, para el Sarmiento, con una inversión de 643 millones de dólares. Yo, claro, ¿no? Yo hago mucho hincapié esto, ¿no? Porque está bien, nosotros viajamos mal y todo, pero los vagones son para llevar hacienda. Las personas viajamos en coches. Son distintos. Bueno, la Nación hablaba de vagones. El 10 de marzo, ahora, en la página de la presidenta de la Nación, se hablaba de la compra de 25 formaciones para el Sarmiento y 30 formaciones para el Mitre, que se habían pagado 164 millones de dólares y que los coches saldrían algo así como 1.2 millones cada uno y que la firma adjudicataria sería la china CSR. Fíjense, en enero nosotros decíamos 643, ahora en marzo estamos diciendo 164. Fíjense la coherencia de esta gente que viene. Es decir, nos hablaban aquí de que ya no eran 500 coches, sino 136 vehículos. Es que como entendemos, bueno, es lo que les había explicado, los vehículos son para... El 28 de febrero del 2013 arribaron al puerto de Buenos Aires 41 coches, que son estos que están acá, y dos locomotoras que sean destinadas al ferrocarril San Martín. Por la compra se pagó 134 millones de dólares y serían 160 coches y 24 locomotoras. Si estimamos un precio de un millón de dólares para cada locomotora, que es más o menos lo que valen en el mercado, volvemos uno para atrás, por favor. Los coches nos habrían salido algo así como 110 millones. Es decir, cada coche de estos que compró Lustó nos salieron 650 mil dólares. Son coches remolcados, pero no hay demasiada diferencia. Con un eléctrico puede haber un 20 o 25% de diferencia, no más de eso. Pero bueno, a Lustó le costó el puesto eso. La quinta compra le costó el puesto. Tuvo un despiole con Jaime y compañía, etcétera, etcétera. Y dijeron que Lustó no andaba. No sabemos si fue esto exactamente, pero bueno, el asunto es que el amigo Lustó lo echaron. Pero la compra de Lustó que hizo en ese momento es la que están usando ahora. Esta compra se hizo con plata que nos prestó el Banco de China a 10 años al 7,5% de interés. Y pagamos solamente el 15% que es el adelanto. Es lo único que hemos pagado hasta ahora constantemente de esto. Más allá de los contratos y todo lo demás que ha aparecido, lo concreto que hemos pagado es esto. Nos comentaba Norberto Rosendo los números en relación a la nueva inversión que se ha realizado, cómo esta inversión anunciada en su momento se ha reducido drásticamente en los hechos y bueno, que el pago va a ser una carga pesada para el Estado Nacional. Y bueno, habrá que ver cómo se termina pagando y cómo la inversión se termina realizando y si estos coches, bueno, cumplen su función, sobre todo en lo que atañe a la cuestión de la seguridad. Pero vamos justamente a ese tema, a los coches nuevos y sus características técnicas. Esto nos decía Norberto Rosendo. Bueno, si ustedes se fijan, ustedes que son de por acá, se darán cuenta que estos son coches de andén alto. No tienen escalera. En San Martín hay piso bajo, no tienen andén alto. Entonces estos coches, bueno, salvo que el Lugofe de San Martín, bueno, la gente del San Martín es gente muy ágil, suben y bajan, qué sé yo, pero es demasiado. Entonces, ¿qué van a hacer con esto? Estos coches, vamos a la que sigue. Estos coches se lo van a dar al Mitre. Se lo van a poner a caminar al Mitre. Son andén alto, es igual que los de ustedes acá. Y estos coches que son del Mitre, acá vemos uno de los modernos coches del Mitre en oportunidad de un incendio. Estos son los que le van a dar a ustedes. Estos son los que vienen acá. Y esos coches nuevos van a ir a parar al Mitre. Los del San Martín van a tener que esperar que las ranas críen pelo. Cuando las ranas críen pelo, le van a levantar los andenes y le van a devolver los vehículos. Con el agravante que si ponemos vehículos traccionados en un ferrocarril eléctrico, acá se nos hacen costumbre las cosas. Entonces vamos a perder la infraestructura eléctrica. Por eso es que yo digo que con todo esto que yo le de alguna manera para ver los claroscuros y todo lo que estamos hablando, esta gente no tiene manera de que esto funcione. Nos comentaba acá la inadecuación técnica de los nuevos coches para concebir un plan integral de desarrollo de los ferrocarriles a nivel metropolitano, estamos hablando, ¿no? En el San Martín, el Mitre, el Sarmiento, sin irnos a un nivel nacional. Bueno, a nivel metropolitano, las incompatibilidades técnicas hace difícil suponer que el Estado Nacional tiene un plan integral y serio y a futuro para poner en correcto funcionamiento a los trenes. Que volvemos a reiterar, el correcto funcionamiento tiene que ver fundamentalmente con llegar vivo a la estación de destino. Eso es fundamentalmente el objetivo. Seguimos escuchando las palabras en esta charla que dio Norberto Rosendo en Ituzaingó. Recordemos que es ingeniero ferroviario recibido en la UBA y que durante 18 años trabajó en la ya desaparecida Ferrocarriles Argentinos. Bueno, esto nos decía Norberto Rosendo y esto sigue diciéndonos Norberto Rosendo justamente en relación a la planificación del gobierno nacional. Hay dos razones fundamentales. La primera es una ausencia de una mínima planificación. Acá no hay planificación, absolutamente ninguna planificación. Hacemos lo que nos viene más o menos para tapar el agujero que se nos presenta adelante. Nada más, no hay ninguna planificación. La segunda razón es que esa mínima planificación ausente es reemplazada por buenos negocios. Yo me refiero a buenos negocios para algunos funcionarios, no para el país ni para los que vivimos en el país. Esos son buenos negocios para el tipo que lo va a hacer. Entonces, la planificación existente es reemplazada por los negocios. Por ejemplo, la tuneladora, esa que estamos hablando, es parte del negocio de la compra de a los españoles, de la compra que hizo Jaime. Y por eso vamos a hacer ese negocio, que también está enganchado con el negocio de la venta de los terrenos. Y lo siguiente que nos preguntamos, esto que estamos haciendo, es decir, los coches que estamos comprando, ¿está bien o está mal? ¿Está bien que gastemos? Ricardo dice que vamos a gastar 600 millones de pesos, de 600 millones de dólares, es decir, la compra de otros son más o menos 1.000 millones de dólares que se va a gastar en coches. La pregunta es, ¿está bien o está mal que hagamos eso? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como institución política. Y yo la respuesta que le doy es que no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque no tenemos un proyecto de país. Al no tener un proyecto de país, al no tener claro hacia dónde vamos, no podemos generar absolutamente ningún tipo de plan de nada. Entonces estamos condenados a hacer este tipo de negocios, los cuales no nos van bien. Porque yo les he mostrado acá que hemos gastado más o menos el triple lo que tenemos que gastar en resolver el problema de los pasos a nivel y lo hemos hecho mal. No les va a servir a ustedes. Los coches que vienen son coches de alta tecnología. Si no resuelven el tema de los talleres, si no resuelven el tema de la capacitación del personal, dentro de 3 años van a tener exactamente el mismo problema que tuvieron con los Puma. Porque los Puma no es que no servían, porque los Puma lo hicimos, andaban, funcionaban, podían haber andado. Pero ¿qué pasa? En un entorno donde no hay capacitación, donde no hay promoción de personal, donde no hay donde no hay por qué optimizar las cosas, como es este entorno de que yo pago los subsidios y todo este berenjenal que tenemos en el sistema, termina no sirviendo. Entonces, esos 1.000 millones de dólares que vamos a gastar en cambiar toda la flota, yo calculo que nos van a servir hasta que Cristina sea nuevamente presidente, hasta ese momento. Y después ya no nos van a servir más. Por eso es tan importante entender esta problemática y entender que el problema no es poner la plata o gastar la plata, como nos hacen creer esta gente, sino pensar un cachito para adelante y en función de ese pensamiento que tenemos para adelante, hacer cosas que sean conducentes a ese objetivo. No hay proyecto de país, nos decía Norberto Rosendo, pero fundamentalmente no hay planificación y la planificación está reemplazada por los negocios que aparecen y que parecería garantizar el aporte de recursos y de infraestructura al Sarmiento, como en el caso del soterramiento, que parecería que ese buen negocio para algunos empresarios y algunos funcionarios, ¿por qué no? Ese gran negocio podría solucionar el problema de rebote, ¿no? El problema de los pasos a niveles que tantos accidentes ha causado y causa en el Sarmiento. Pero todavía la obra está parada porque se ha gastado toda la plata en otro gran negocio para algún empresario, en comprar la máquina que hace los túneles, que cava los túneles automáticamente. Bueno, esta máquina se ha llevado todos los recursos, con esos recursos se podría haber solucionado de otra manera los pasos a niveles, pero no, se eligió este gran negocio justamente por ser un gran negocio y que permitiría llevar adelante esas obras recuperando con ese fabuloso emprendimiento inmobiliario que sería un negocio subsidiario del soterramiento del Sarmiento, algunos negocios que permitiría financiar el proyecto y a la vez, bueno, dar solución a los usuarios en relación a los pasos a niveles. Pero bueno, como decíamos previamente, todavía la obra no ha comenzado porque, bueno, falta inversión en comprar el cemento. Mientras tanto, los usuarios siguen esperando que se solucione la cuestión de los pasos a nivel. Esto da cuenta, según Norberto Rosendo, de la falta de planificación y de un plan integral de transporte. Escuchamos el último audio, con esto cerramos, y es la idea final que nos deja Norberto Rosendo en relación al transporte público, a los trenes de el área metropolitana. La que, como decía previamente Rosendo, transporta personas, razón por la cual se le llama coches y no vagones, que es lo que, cómo se denomina a los vagones que transportan o mercadería o animales. En este caso, el transporte de personas, que es una cuestión que muy delicada, porque tiene que ver con la integridad de las personas, con la seguridad de las personas en el transporte, que es un derecho garantizado por la Constitución, y por supuesto viajar seguros cuando uno se sube a un tren. Escuchamos entonces la última parte de la charla que dio, y bueno, algunas preguntas que se le hicieron. Escuchamos a Rosendo por última vez en esta mañana de Recorte Informativo. Eso lo internalizo como un problema de clase. Los que murieron en el accidente 11 son todos obreros. Entonces, es un problema de clase. La clase gobernante no es obrera, es una clase prebendaria, es otra clase social. Y los que pueden en el cuerpo y los que mueren son obreros, es un problema de clase. Por eso, de ahí la respuesta a tu interés, a lo que vos me llamás interés. Y bueno, la vieja lucha de clases nos dice que las clases altas no tienen mucho interés por las clases bajas. Es eso lo que estamos viendo, ni más ni menos. Te vi en la marcha cuando se cumplió un año de la masacre de Once. ¿Qué te pareció el discurso? La posibilidad de expresar tanto dolor por parte de los familiares de las víctimas de Once. Mirá, yo tengo mucho respeto por las víctimas. Mucho respeto por la... Yo creo que la lucha pasa por otro lado. La lucha pasa por todos hemos tenido tragedias en nuestras vidas. Algunos pierden la vida de una sola vez y otros perdemos la ilusión de vida. Hay muchas formas de perder la vida. Entonces, yo creo que la lucha es política. Pararse o... Y a mí me parece que el error de esta gente está medio por ahí. Pero con todo respeto, ¿no? Cada uno se puede equivocar de la mejor manera que pueda. ¿Me explico? A mí me parece que ellos están haciendo todo un proceso. Es lo que pasó con Cromañón. Uno hace el proceso del duelo, hace el proceso de la gente que tiene alrededor, hace el proceso de hablar con todo el mundo y se va dando cuenta de las cosas. Bueno, esta gente está haciendo el proceso. Yo lo que he visto, que en el último aniversario fueron mucho más duros contra el gobierno, que los anteriores no fueron. Pensaban que, qué sé yo, que iba a haber alguna regla, algún tipo de cosas. Están haciendo su evolución, están haciendo su evolución hacia como ha pasado en otras tragedias, ¿no? Pero han evolucionado muchísimo en los últimos 6 meses, se han endurecido con respecto a gente que los venía cuenteando, ¿no? Escuchábamos ahí a Rosendo las últimas palabras luego de la charla, cuando Cintia Medina le preguntaba en relación al grupo de familiares. Tengo que reconocer que las apreciaciones de Rosendo un poco me hacen ruido, tiene un poco de naturalización en relación a la tragedia. La muerte no es una cosa natural cuando es producto de la corrupción, cuando es producto justamente de la lucha de clases y de la explotación y del desinterés por parte de los poderosos en relación a aquellos sometidos, a las mayorías sometidas. Esto es lo que ha sucedido y es indignante y bueno, la verdad que no es una muerte más. No es, en definitiva, lo que la idea que termina cerrando Rosendo, pero creo que tenía que decirlo hay algunas apreciaciones que no son del todo feliz. Sin embargo, bueno, algo que podemos destacar y que es importante tener en cuenta de las últimas palabras de Rosendo, se refieren a justamente a este aprendizaje de los familiares y que tiene que ver con unas posturas más políticas y que exceden el marco de esta masacre. Aclaramos justamente la masacre que significó el hecho este en Once, producto de la corrupción, producto del vaciamiento del tren, y del tren Sarmiento, de la línea del tren Sarmiento, producto, bueno, de todo lo que nos estaba comentando Rosendo. Este aprendizaje ha hecho que los familiares, según Rosendo, tuvieran un discurso más duro en relación al gobierno nacional, corresponsable junto con la empresa Sirigliano de este hecho terrible que tiene que ver con la muerte de 51 personas, la masacre de Once. Nos vamos a la tanda, seguimos luego en Recorte Informativo con más información. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Ciclo El Patio de Aguafuertes presenta Una Azucena para Verónica. Sábado 23 de marzo a las 22 horas, en el patio de FM Moreno, Irigoyen 77, Moreno Centro. Una Azucena para Verónica, sábado 23 de marzo a las 22 horas. Entrada gratis, salida a la gorra, se suspende por lluvia. El sábado 23 de marzo vuelve Aguafuertes y vuelve con todo. Después del programa, te invitamos a presenciar la obra Una Azucena para Verónica, acá, en el patio de la radio a las 22 horas. Una Azucena para Verónica, sábado 23 de marzo a las 22 horas. Irigoyen 77, Moreno Centro. Entrada gratis, salida a la gorra. Se suspende por lluvia. Aguafuertes. Séptima temporada. Todos los sábados a las 19 horas. Por tu estación de radio. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estás escuchando Recorte Informativo. por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Estuvo Rubén Bustamante haciéndole una entrevista a Diego Bassis, secretario de Seguridad. Él, bueno, virtió algunos conceptos en relación a los proyectos de Scioli que tienen que ver con la seguridad, puntualmente el que tiene que ver con la policía comunal. Estos proyectos están insertos en un proyecto más amplio que tiene que ver con la policía judicial y la creación de jurados y la metodología de jurados para llevar adelante los juicios orales en la provincia de Buenos Aires. Todos estos proyectos tienen que ver con una renovación, según lo presenta el gobernador Daniel Scioli, para descentralizar y para buscar solucionar algunos problemas que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con la ineficiencia de las fuerzas de seguridad para, bueno, reprimir el delito, para reprimir, en definitiva, disciplinar, en definitiva, a la población que, bueno, por alguna u otra razón se ve empujada por cuestiones que tienen que ver, en muchos casos, por cuestiones que tienen que ver con la desprotección social, algunas circunstancias que son penables por la ley. Para eso sería implementada la policía judicial, para hacer más eficiente el trabajo de la justicia en su tarea de penalizar y de recabar información para llevar adelante las causas y la función penal del Estado. Por otro lado, la policía de prevención municipal, que tiene que ver con esta función preventiva que, sin embargo, no deja de ser represiva, es decir, el disciplinamiento que implica la presencia policial a nivel municipal, que da poder a los municipios y con ese poder también da responsabilidad política en relación a lo que en algunos medios y algunos actores políticos denominan seguridad. Escuchamos las palabras de Diego Bassis, que nos comenta en primera instancia qué es la policía comunal, cómo ven ellos la propuesta y este proyecto que está bajando de provincia. Escuchamos a Diego Bassis. Es un enunciado para mí. Y no conozco en detalle los proyectos, sí tengo en mi poder, no los he leído. Y como tantos otros proyectos, me parece que habría que verlo cómo se pueden llegar a plasmar y que no sea nada más que o una expresión de deseo o una medida oportunista. ¿Y si no sea, y si no es deseo ni oportunista, y le dicen le bajamos todos los recursos, se hacen cargo? Nos vamos a hacer cargo como nos hemos hecho cargo de otras cosas en la vida. Me parece que no sería lo más inteligente por varias razones. ¿Por qué? Un tema tan delicado como el de seguridad, como podría ser el tema de la salud, me parece que, primero, lo que se hace un día para el otro o espasmódicamente generalmente termina muy mal. Y nosotros tenemos una historia en el país de de a veces abonar ese tipo de políticas. Me parece que todo tiene que tener un estudio previo, tiene que haber un proceso gradual para poder tomar medidas. Pero para eso falta mucho, porque tendríamos que ver las competencias. Puede suceder, puede ser de repente, y está sucediendo, experiencia en una población de X cantidad de gente, pequeñas poblaciones, donde la realidad social y cultural es muy distinta que los grandes distritos. Y para eso me parece que falta mucho. O sea, ¿qué transferimos? ¿Qué clase de fuerza? ¿Cómo está preparada? Los recursos materiales económicos que son los que faltan hoy en día, ¿qué el municipio los va a poder resolver? Si hoy no los puede resolver el Estado provincial, el municipio o este municipio, con las carencias que tiene, no los municipios de otro nivel económico que los hay. Sí, yo no voy a hablar por algunos distritos y de repente que se utiliza un distrito donde permanentemente aparecen los medios a partir de las cámaras, ¿no? Esta etapa mediática que hay. Para mí el tema es mucho más complejo, y no quisiera que se hagan experiencias o globos de ensayo donde seguramente la que va a afectarse es la gente. Digo, estamos hablando de seguridad, como podríamos hablar del tema de la salud. Me parece que son temas muy complejos y yo no sé si realmente se tiene una idea acabada de lo que se está diciendo y de las consecuencias que puede haber. No me niego. Lo que pasa es que ya hubo algunas experiencias de transferir educación, de transferir algunas responsabilidades cada vez más a los municipios, que en la mayoría de los casos no tienen no solamente los recursos económicos, sino recursos técnicos o la preparación. Porque de repente nos podemos acercar en la medida que haya toda una transferencia tecnológica de recurso humano y en el tiempo que el municipio pueda resolverlo por sí solo, es así. Pero estamos viendo que hoy hay una crisis, que hubo ayuda del gobierno nacional, provincial y municipal, y los resultados no son los óptimos porque la gente sigue planteando el tema por realidades concretas. Entonces me parece que debería hacerse una lectura mucho más profunda antes de hablar. Escuchábamos al secretario de Seguridad, Diego Bassis, comentando la desconfianza que tiene el gobierno municipal en relación a si recibirá o no los recursos necesarios, no solo monetarios en metálico por parte de la provincia, sino además las gestiones necesarias y la capacitación necesaria de recursos humanos y técnicos para poder llevar adelante, bueno, lo que implica el desarrollo de una policía comunal, con todo lo que implica, que tiene que ver con la prevención y la represión del delito fundamentalmente flagrante, que es a lo que se dedicaría la policía comunal. Bien, lo señalaba Bassis, en los casos en los que ha sido publicitado por los medios, fundamentalmente una de las usinas de publicidad más acendradas, que es la del intendente de Tigre, Sergio Massa, que está en su carrera política para ser elegido gobernador y apuesta a la carrera presidencial, no reconocida del todo, pero que bueno, las ambiciones políticas del intendente de Tigre son muy grandes y ha concitado apoyos en toda la provincia para hacer pensar que sería posible esta carrera que podría estar iniciando y que seguramente está iniciando Sergio Massa desde su municipio, con esta, como comentábamos, usina propagandística que representan estas cámaras y este juguete con el cual Sergio Massa implementa por televisión, mostrándose como un correcto represor y preventor, porque también se presenta como una cuestión de prevención en la cual las cámaras minimizarían el uso de la fuerza. Claro está que esto sucede cuando las filmaciones estas son transmitidas en directo o diferido en los canales de televisión abierta. Habría que ver qué es lo que sucede cuando estas filmaciones no, en su mayoría, como sucede, no llegan a la mirada del público en general. Habría que ver si son tan correctos y si la prevención es tan ausente, digamos, de violencia, como quieren hacer sugerir esta usina de publicidad del intendente de Tigre, Sergio Massa. La policía comunal vendría a cubrir esta función, de la cual, bueno, el funcionario de seguridad, Diego Basis, de la municipalidad, expresaba su desconfianza y, bueno, esta renuencia a hacerse cargo de esta responsabilidad. Escuchamos el segundo audio en el cual nos habla justamente de esta responsabilidad, que no es solo de la provincia y que, bueno, el municipio parecería, y claramente lo está señalando Basis, no quiere hacerse cargo. Todos tenemos responsabilidad. Yo creo que el tema de gendarmería no lo determinó el municipio de que vengan a un distrito, lo determinó el gobierno nacional. Y es la gente la que pide la gendarmería. Que merecería un párrafo aparte y no hay tiempo para analizar si la gendarmería tenía que venir con urbano o no. Digo, hay el 50% sí. Dice que sí, el 50% dice que no, o más. Desde el punto de vista estrictamente de seguridad, ¿eh? No estoy entrando en ninguna cuestión de ideología. Simplemente de los que, por lo menos, han analizado bastante la conflictiva de seguridad y comparando con otros distritos y otras partes del mundo. Con respecto a los grados de responsabilidad que tiene el municipio, es a la clara. El Consejo Deliberante, el cual yo tuve que ver con ese proyecto y que después se plasmó en ordenanza, se empezó a hablar de una cantidad de dinero que se fueron sacando a los contribuyentes para el tema de seguridad. Hoy se gasta mucho más que otros años a partir que se tuvo que tomar la decisión para aumentar esa cantidad de dinero para que vaya a seguridad. Y ahí todavía sin resolver cuestiones de competencia, ¿no? Entonces, y acá viene con la pregunta anterior, la policía comunal. Yo creo que el tema tiene que ser, son responsabilidad de todos. No puede estar al margen un gobierno nacional ni un gobierno provincial. Y me parece que hay estamentos superiores que tienen los recursos económicos, tecnológicos, que tienen todavía la conducción política, en el caso de la policía, que tienen que hacerse cargo. Y que si se va a tomar una medida, aparte de lo que hablo del estudio, de la preparación, debemos hacer participar a la gente con respecto a algunos temas. Para eso hay que prepararlo. Yo creo que hay un bastante desconocimiento de lo que sucede y de la responsabilidad que tiene el municipio. El municipio tiene una responsabilidad, pero hoy por hoy fundamentalmente es de articulación. ¿De articulación? ¿Entre el municipio, la provincia y nación? Que apunta fundamentalmente hoy en día, o por lo menos el criterio que tenemos, es de controlar los recursos económicos que está poniendo el distrito de Moreno para que una fuerza que está en su distrito cumpla. Como ser, si estamos dando, si el municipio provee una gran cantidad de dinero en combustible, reparaciones, en adquirir tecnología, para que se brinde un mejor servicio, de última estamos hablando de eso, el Estado es la representación del bien común y debe darle en este aspecto. Esa es la tarea fundamental. Queda todavía, y por supuesto, transmitir lo que dice la comunidad, como ser si hay cuestionamiento hacia funcionarios policiales. La municipalidad o nosotros retransmitimos a los ámbitos correspondientes y en muchos casos para no comprometer al vecino. Si usted... Nos comentaba el secretario de Seguridad, Diego Basis, cómo ve él la cuestión de las responsabilidades, ¿no? Del gobierno nacional, del gobierno provincial y del gobierno municipal. Parecería que no solo el gobierno municipal no querría hacerse cargo de la policía comunal por desconfiar, por supuesto, tiene experiencia al respecto, desconfiar que le bajen los recursos necesarios, sino además porque no considera que la responsabilidad política de el mal hacer en estas cuestiones tenga que recaer sobre el municipio. Tengamos en cuenta también los acontecimientos que han sucedido en varias localidades del conurbano bonaerense, pero también en otras localidades del país, que tiene que ver con la reacción de la población, del descontento. Recordemos, por ejemplo, en Bariloche, el caso de estos chicos asesinados por el gatillo fácil, y la pueblada que se armó debido a la impunidad con la cual la policía actuó en ese caso. es un peligro concreto. La municipalización de la policía de algún modo haría justamente más cercano el reclamo, y cuando el reclamo se transforma en reacciones de este tipo de rebeldía y de rebelión en acciones directas, hace temblar a los funcionarios y a los estados que no tienen disponibilidad como para contener ese tipo de reacciones, y que necesitan para contener ese tipo de reacciones al gobierno nacional, teniendo todas las que perder en relación al costo político que deben pagar. Justamente por esto mismo es que Diego Bassis ve la necesidad de la participación ciudadana, justamente como para que repartir responsabilidades y que la población también cargue con el costo político de las cuestiones que tienen que ver con esta problemática, con la problemática social, estructural, de base, de desigualdad y de dominación que crea la violencia que vivimos en los barrios. Bueno, lo que propone Diego Bassis es la participación para que la población también se haga cargo de esto, y de este modo desarticular cualquier tipo de rebelión, ya que el pueblo y la población, en este caso de Moreno, también sería en ese caso culpable y responsable de lo que pase. Esto es de lo que pase en estas cuestiones en las cuales está implicada la violencia. Esta es una metodología constante de parte del Estado, en el cual abre espacios de participación justamente para deslindar y no hacerse cargo de las responsabilidades que le caben, y que a pesar de esto de delegar alguna que otra participación, sigue manteniendo firmemente los hilos del poder y del manejo concreto, es decir, reparte responsabilidad sin dar ninguna herramienta concreta para esto. Lo vimos claramente en cómo reaccionó la población en Mar del Plata cuando Negretti se trascendió que estaba conformando cuerpos especiales para la represión del delito de manera ilegal, y lo hizo público. Esta participación de la población en relación a este comisario también pone un llamado de atención y que tiene que ver con que la población adopte roles de control. ¿Qué es lo que sucedió finalmente a pesar de estas advertencias y de esta participación? Bueno, Negretti sigue haciendo carrera y lo tenemos aquí en Moreno. Escuchamos el último audio del secretario de Seguridad, Diego Bassis, en relación a la designación de Negretti. Con respecto a Negretti, creo que ya lo he manifestado en otras oportunidades, por lo poco que yo sé, aparte de haber leído algo y de una denuncia que está en el Ministerio, yo creo que es el Ministro de Justicia el que ha evaluado la entidad de esa denuncia. Quiero pensar, en el caso concreto, bueno, en Moreno tendrá que rendir cuentas y serán los vecinos los que van a ir transmitiendo el accionar o no de este y otros funcionarios, no solamente del caso del jefe. Pero yo no tengo el conocimiento acabado de la entidad que hizo la denuncia, sí a través de los medios que he leído y que hay una acusación. Que yo esto lo he hablado personalmente con él cuando tuvimos la primera reunión de trabajo, donde por supuesto tuve que abordar desde el principio, primero cómo fue relevado el jefe anteriormente, y segundo su llegada, que no es precedida precisamente de la mejor imagen o la mejor comunicación. El hombre dice que está dispuesto a ir a la justicia, que no tiene entidad las denuncias, es más, considera que algunas son difamaciones, pero que no viene a hacer polémicas ni va a entrar en polémicas mediáticas, simplemente él es un hombre que responde a la estructura de la policía de la provincia de Buenos Aires y viene a cumplir su tarea, y lo va a demostrar. Bueno, estas eran las palabras de Diego Bassis en relación a el comisario Negretti que ha desembarcado en Moreno, Y bueno, parece que en este caso la participación ciudadana resulta incómoda y lo mejor es ignorarla, que es lo que en definitiva está haciendo el propio Negretti y el gobierno municipal, así como el provincial. ¿Vamos a un separador? ¿No vamos a un separador? Bueno, terminamos el programa, son las 11 de la mañana, 52 segundos. Así que bueno, damos por terminado aquí el programa de hoy. Estuvo, bueno, en la operación técnica Matías, en la producción y bueno, el trabajo periodístico de Cintia Medina, Rubén Bustamante y Cecilia Rodríguez. Y bueno, hoy yo en la conducción por primera vez. Espero que haya sido de su agrado mi labor. Me despido y nos despedimos hasta mañana viernes en Recorte Informativo. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.